en Honduras. El sur de Honduras está en la mira. Aquí se comenzará el experimento que promete sacar a Honduras de la crisis, las zonas especiales de desarrollo. Una de las zonas más deprimidas de Honduras hoy se enfrenta a esta promesa que también es amenaza. Este es un documental que recoge el sentir de pobladores y pobladoras de comunidades en Valle y Choluteca, donde se pretenden instalar estas sedes y la actual situación de explotación y pobreza que se vive en la zona. Desde Radio Progreso, en Honduras, nos informa Yolani Pérez. Esto va a sacar a Honduras de la crisis económica en la que nos encontramos. Las personas que se oponen a las sedes, a las zonas de empleo y desarrollo económico, es porque no conocen exactamente qué son las sedes. Las sedes son zonas donde va a haber mucho trabajo. El sur de Honduras está en la mira. Aquí se comenzará el experimento que promete sacar a Honduras de la crisis, las zonas especiales de desarrollo o ciudades modelo. Una de las zonas más deprimidas de Honduras hoy se enfrenta a esta promesa que también es amenaza. Amapala y Nacaome, en el departamento de Valle, podrían convertirse en las primeras sedes. Comenzaremos el recorrido en la península de Zacate Grande, donde la palabra despojo no es nada nueva, dice Pedro Canales, de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande. Zacate Grande está ubicado en el Golfo de Fonseca, en el departamento de Valle, en el municipio de Amapala. Es un sector del municipio de Amapala, Zacate Grande. Ha habido una vía de despojo, una intención de despojo de varios años. Es decir, cuando llegaron los ricos, famosos de este país, políticos, empresarios, despojando las familias de Zacate Grande aquí en la zona. Estamos hablando de como del 80 para acá. Y hoy lo más terrible, y esto es lo más peligroso y lo que más le va a dañar a la familia, es la llegada de las zonas especiales de empleo y desarrollo sede, o nosotros le llamamos ciudades modelo. Y este pueblo es uno de los pueblos más pobres que puede haber aquí en el sur, porque es un pueblo abandonado. Aparte, a la par de la opulencia de los ricos, está la pobreza más grande que hay. Aquí están los Atalas, los Bacusé, los Nasser, Benatón Ramos, los Cafates, toda esta gente que vinieron a despojar a los pobres campesinos de las playas. La familia Facusé hace fama de las tierras que ha acaparado en Zacate Grande, diciendo que sus zonas privadas son para proteger el medio ambiente y preservar especies en peligro de extinción. Los pobladores y las pobladoras de Zacate Grande han sido orilladas, mientras los Facusé gozan de las mejores playas y las tierras más productivas de la península. Pedro y la comunidad se pregunta: ¿quién se beneficiará con las sedes? Los pobres están acostumbrados a quedar fuera de los planes para el desarrollo. ¡Pasen, pasen! A mí me eligió el pueblo para que los gobernara y lo estoy haciendo bien. ¡Pasen! Necesitamos inversión, liquidez, que vengan todos los que quieran comprar. Señor, ¡ey, señor! ¿Y qué pasa con los pobres? La gente que siempre protesta. No. Los extranjeros son lo más importante para el desarrollo de Honduras. Además, pobres siempre habrá. Y si son muchos los pobres, el negocio funerario también se desarrolla. ¡Honduras es nuestra! ¡No está a la venta! ¡Honduras es nuestra! ¡No está a la venta! El plan de las sedes no es aislado de la problemática que por décadas vive el sur de Honduras. El potencial de esta zona es lo que ha llamado al gobierno junto a la empresa privada y transnacionales a promover una primera sede en Choluteca y Valle. El potencial del sur no solo está en la producción melonera, salinera o camaronera. También en el sur hay minerales codiciados por la gran industria y todo se conecta, dice Juan Gabriel Mendoza, de la Pastoral Social Cáritas. El repunte en la economía en la zona sur ha sido muy grande. A raíz de eso, pues ha habido mucho interés de los gobiernos actuales y gobiernos anteriores de querer impulsar el supuesto desarrollo en la zona sur, enfocándose a la temática de inversión extranjera. El potencial minero es grande en la zona, eso lo conoce todos los gobiernos que han estado anteriormente y los gobiernos actuales, y también la inversión extranjera. Hay mucho oro en la región, lo cual ha venido a dar un interés de que vengan a invertir empresas de países como Canadá, países como del continente africano, de Sudamérica, que haya un interés para invertir en esta temática. La situación es que Honduras no cuenta con, especialmente el gobierno, con personas que manejen el tema de la minería, personas que puedan dialogar con estas empresas y dar a conocer cada una de las problemáticas que en realidad generan los impactos, como el impacto ambiental, el impacto a la economía, el impacto al desarrollo que se puede dar en las comunidades. La Franja de Oro en Centroamérica atraviesa el sur de Honduras, allí donde está la comunidad del Corpus en Choluteca y el Tránsito en Valle. Ambas comunidades se han opuesto a la minería, dice Ramón William, de la Unidad Municipal Ambiental del Corpus. El municipio del Corpus, históricamente, pues es un municipio minero, donde actualmente contamos con los tres niveles de minería: la minería artesanal, la minería, la pequeña minería, que es más que todo la que causa el mayor impacto en la recuperación del mineral de interés. Y tenemos dos compañías, a nivel industrial, a gran escala, que son los que exportan el mineral a Estados Unidos y a los países de Asia. Actualmente estamos pues viviendo una situación ambiental caótica en cuanto a minería, también económica, también impacta lo social. El gobierno de Juan Orlando Hernández es el promotor de las ciudades modelo y de la industria minera. Recientemente el país fue sede del Cónclave Mundial de Minería. Y en todo este panorama, y entre promesas de desarrollo y amenazas de desalojo, es necesario preguntarse, ¿cómo quedan las ciudades modelo en una sociedad en harapos? Vamos sembrando futuro con las manos limpias a trabajar. Vamos cantando esperanzas que un pueblo te abraza en libertad. Desde Radio Progreso en Honduras y para Voces Nuestras, esta fue una producción de Yolani Pérez. Solidarizar.